recordara, si yo me alejara de lo verdadero. Ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo. Alumbra, se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo. Ojo de cielo. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, y como sabemos, hoy día fue un día de elecciones en todo el arco de los estatales para definir quiénes van a seguir a cargo de su gremio. Y para eso tenemos la comunicación con uno de los participantes, no sé si es representante. Sí, candidato. De la lista verde, sí. Anusate. Exacto. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Enrique? Bien, Guillermo. Estamos al aire, te aclaramos. Contanos cómo ha sido la jornada. Por ahí pude en algunos medios alternativos digitales ver que había denuncias cruzadas de intentos de fraude, no sé si se justifican o no. ¿Cómo han visto ustedes los integrantes de la lista verde Anusate esta contienda electoral de hoy? Sí, bueno, mira, ha habido algunos problemas, pero en general nosotros, por lo menos por lo que nos vienen, los datos que nos vienen dando nuestros fiscales y conocidos, ha estado más o menos dentro de la normalidad. Siempre hay algunos problemas en cuanto a padrones y a votos que quedan observados. Pero hasta donde nosotros conocemos no ha habido incidentes graves, no ha habido incidentes, digamos. Sí ha habido algunas irregularidades que tendrán que terminar de ver la Junta Electoral y disponer a ir cómo se resuelven. Caso de algunos fiscales, el caso de algunos votos que correspondían con las boletas oficiales, aparentemente. Pero digamos que en general no ha habido situaciones violentas ni nada de eso, ¿no? Bueno, creemos que ha sido dentro de todo una elección más o menos normal. Bueno, en buena hora, en buena hora que se estén dando las cosas medianamente dentro de lo normal, que sea todo tranquilo. Yo te quería preguntar para que, bueno, ya se han emitido los votos y todo, pero bueno, ¿cuál era la intención ustedes, en este caso, de presentarse como una lista alternativa en estas elecciones? Mira, nosotros nos presentamos, esta lista verde está formada por compañeros de la lista verde histórica que actualmente conduce ATI, que la recuperó de la dictadura en el 84, y compañeros de la agrupación de estatales en Unión y Lucha. que acá en Mendoza esta agrupación la que se ha aliado con la Lista Verde y armamos esta última Lista Verde Anunzate, tomamos ese nombre, en concordancia con la Lista Verde Anunzate Nacional, ¿no? Esto se dio en una situación especial acá en Mendoza porque, bueno, la actual conducción de ATE, la de Blas y Macho y Simón también en su momento, ganó en el 2011 como Lista Verde. Y hace un año y medio, digamos, cambiaron de color, se fueron a armaron esta lista naranja que nacionalmente responde a algún sector del Partido Obrero. Y se produce también después una ruptura del otro sector de la conducción, que es la de Carlos Simón, que en un primer momento toma el color verde, y con la cual nosotros estuvimos discutiendo mucho para tratar de lograr una unidad a nivel provincial para poder enfrentar este modelo que no compartíamos de la actual conducción naranja, ¿no? Y bueno, lamentablemente a último momento la lista verde-blanca de Nando Acosta a nivel nacional y celandino termina uniéndose al kirchnerismo, sectores del kirchnerismo, sectores que tienen acuerdos que ya son públicos con Milagro Salas, con el diputado de Petri y con sectores muy ligados al gobierno, incluso hasta Máximo Kirchner se ha sacado una foto con la bandera de la lista verde-blanca. Con lo cual fue imposible lograr una unidad. Frente a eso, los que veníamos manteniendo la necesidad de defender ATE, la actual conducción de ATE como columna vertebral de la CTA y columna vertebral de todo el arco de sectores que han ido oponiéndose a las políticas antipopulares y antiobreras de este gobierno nacional, decidimos armar esta lista verde Mendoza con muy poco tiempo, casi sin plata, y haciendo todo a pulmón. En ese panorama general, consideramos que haber aparecido como lista y haber logrado un cierto consenso, aunque estamos terceros según nuestros cálculos, dentro de los estatales de Mendoza, nos parece un resultado positivo. Bueno, Guillermo, me habían comentado que no había habido mucha concurrencia, ¿o sí? ¿Qué cantidad de gente? Sí, ha habido poca concurrencia. Más o menos un promedio entre el 25 y el 30%, que puede pasar quizá un poquito, el 30% de estatales votantes, del total del padrón. Ajá. Que son 7.000 en el CDP, en el Consejo Provincial, Directivo Provincial, y 13.000 más o menos en la provincia. 13.000 con algunas excepciones, sí. ¿Son más o menos unos 13.000 o 20.000 serían? No, los votantes, los habilitados para votar según el padrón eran alrededor de 13.500. 13.500. ¿Y el universo de trabajadores estatales de cuánto? Estamos hablando más o menos unos 30.000 agentes o menos. ¿Total de estatales? Sí, seguramente, sí. Sí, debe estar por ahí el total de estatales, uh-huh. ¿Sí? O sea que hay muchos... Sin tomar los docentes. Claro, sin tomar docentes y bueno, porque también en estatales está el CITEA, el de estatales... Está CITEA, está UPCN. ¿Sí? O sea, pero por hay, eso... Hay otros sindicatos en salud, Hay otros sindicatos en casino, en legislatura, sí. O sea que hay varias representaciones ahí... Sí, los otros sindicatos son bastante minoritarios, ¿no? Claro, sí. O sea, el fuerte es ATE. Y a nivel nacional, Guillermo, ¿que tenés algún informe? A nivel nacional todavía no tenemos noticias definitivas, pero lo primero que nos han estado comentando es que a nivel nacional gana la verde tradicional, la verde de Cachorro Godoy y Julio Juan. A nivel nacional. La oficialista, oficial. Acá recién se están abriendo las urnas. Están llegando las urnas a ATE, ya se hicieron algunos de los escrutinios provisorios. Hay algunos lugares donde ha ganado la lista verde-blanca, otros lugares donde ha ganado la naranja. Hay algunos lugares como el COSE y la DINAF donde hemos ganado nosotros la lista verde en los ATE. Y bueno, viene así medio variado. Ajá. Lo más probable es que haya una disputa ahí entre verde-blanca y naranja por el primer lugar. Claro, quiero un poco lo que nosotros tenemos. Claro, un poco lo que presentaba, ¿no?, la prensa burguesa, ¿no? Claro. O sea, que había dos listas, no hablaban de la tercera lista. Y es que indudablemente no les convenía, porque si dicen, si dice este compañero que estamos al aire, Guillermo, que ellos había parte en la conformación de esta lista de Estatales Unidos en la Lucha, convengamos que una organización bastante revolucionaria, si se quiere, por la, o sea, y eso no le conviene al arco político burgués de ningún punto, ¿no? Y de ninguna manera, sí, nosotros planteamos haber mucha discusión de base, mucho decisión a partir de las bases de la asamblea, poner énfasis en las asambleas del lugar, poner énfasis en los cuerpos delegados como parte de la toma de decisiones de la conducción del gremio, el protagonismo de los afiliados comunes y corrientes. Sí, que alguna vez antes tuvo... La actual conducción no le convence, y al gobierno menos todavía. Claro, alguna vez este ATE que se está diluyendo, tuvo esa actitud, ¿no? O sea, los primeros años de dirección de Blas, de Raquel Blas, sí. Se manejaba así, ¿no? Con mucha asamblea, delegados con mandato escrito, y todo eso después sí. Se fue diluyendo. Sí, perdiendo en el tiempo. Se fue perdiendo fruto de algunas variaciones en esa conducción y acercamiento quizás a los poderes políticos burgueses, como se dijo. Y digamos se fue transformando. Éramos un gremio que podíamos casi llenar los planos de la Casa de Gobierno, ¿viste? Hoy claro. Es un gremio que hace actos con 50, 60 activistas, claro. Que no todos son de ATE. Y eso realmente ha alejado a las masas estatales de la conducción. Hay cierto escepticismo, ha habido muchas desafiliaciones. Creo que esto de la participación actual en estas elecciones también marca un poco el descreimiento, ¿viste?, en las conducciones y en los dirigentes gremiales. Claro, eso también es un dato para tener en cuenta, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué nos deja, no? Que hay que seguir trabajando por abajo, movilizando la asamblea, y esté quien esté en la dirección, tratar de imponer la voluntad de las bases con métodos realmente democrático y de la clase, ¿no? Se ha visto muy bien esto que se ha visto que esto ha servido bastante en el ámbito de la producción, con los trabajadores aceiteros, con los trabajadores de distintos lugares, de distintos rubros. Se está llevando este método de las asambleas, de la democracia directa, y se está llevando a buenos rumbos, digamos. Y condicionamiento a las direcciones gremiales para que no se despeguen de la voluntad de las bases, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Creo que aceiteros y lo que fue los paros del Puerto Rosario a principios de año, creo que eso ha mostrado que, siempre ha sido así, que cuando las bases se unen y deciden protagonizar la lucha, pasan, si hace falta, por arriba de las conducciones cuando no corresponden, ¿no? Exacto. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu palabra. Vamos a tratar de escuchar a los otros protagonistas. Tenemos gente amiga de la radio que participa en forma directa en la otra lista verde y blanca. Ajá. Pero ellos estaban muy ocupados. Así que te agradecemos. No, de todas maneras también íbamos a hablar con él. No le digas eso, se va a pensar que lo hemos llamado porque no queda otro. Lo que estoy diciendo es agradecerle la atención que ha tenido de esperar nuestra llamada y atenderlo. Está bien. Carlos, ¿te puedo hacer una aclaración? Sí. Sí. Nosotros discutimos mucho, como agrupación estatal en Unión de Lucha, discutimos con los dos sectores verdes para tratar de unir. Sí. Ante la imposibilidad de la unidad y este acercamiento del sector de Nando Acosta al gobierno, no quedó otra que unirnos a un sector de la histórica y tratar de armar esto. Claro. Pero nosotros consideramos que hay muchos compañeros en la Verde Blanca que son compañeros batalladores valiosos y que de alguna manera, a partir de mañana, incluso algunos compañeros de Naranja, a partir de mañana, 3 de septiembre, los estatales debemos hacer un gran esfuerzo por volver a unir y volver a recuperar un ATE unido que pueda enfrentar las políticas que se van a venir. Claro. No, seguramente. Sí, sí, yo creo que eso es digamos, el bosque, ¿no? Estas elecciones claro. son el árbol y el bosque está justamente en lo que se viene. Hay una promesa de ajuste, hay una promesa... Claro, peligrosísima. Claro, y más allá de... Y no solamente acá por el universo provincial, sino a nivel nacional, ¿no? Claro. Bueno, Guillermo, te agradecemos tus palabras y, bueno, los felicitamos por la performance de estar ahí, de dar pelea y, bueno, y principalmente por lo que se viene, ¿no? A seguir batallando desde abajo, fortaleciendo las asambleas de base para poder mantener un sindicato unido por abajo. Sí, sí. Hay muchos lugares que esto es lo que tenemos que lograr. Sí, hay muchos lugares que necesitan este accionar de asamblea. Muchísimas gracias, Guillermo, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Razón de vivir, Víctor, tantos años. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tierra. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Vivir mi vida. Bueno, y hemos recibido un mensaje, aunque usted no lo crea. No, siempre los mensajes los recibimos por el Facebook, por ahí en la hora de programa al aire es raro que nos manden algún mensaje. Bueno, un compañero trabajador que está en situación de trabajo en negro, ¿sí? Él y todos sus compañeros. Nos pregunta, la pregunta que nos hace es cómo hace para que se los reincorpore, o sea, se los ponga en los libros sin que, o sea, sean despedidos, o sea, pedir que se los ponga en los libros sin ser despedidos por eso. O sea, lo que nosotros podemos decirle ante esa situación es que, bueno, como vemos y como lo hemos estado expresando a lo largo de muchos programas, nadie está exento a ser despedido, ni siquiera los compañeros que están trabajando bajo un convenio colectivo de trabajo, claro, en blanco, en negro, o sea, contratados. Si la patronal tiene intención de despedir, lo claro, hace sin ton ni son. Lo importante acá es que tome en conciencia el trabajador en negro y sus compañeros de que están siendo, primero, superexplotados, ¿no? Sí. Que tienen derechos, que hay leyes, que de alguna manera con los años y las luchas del proletariado se han ido logrando y conquistando, y algunas se respetan. Indudablemente que la patronal, de acuerdo a cómo esté posicionada, tenga más o menos amigos, esté más o menos conectada con funcionarios de gobierno, puede hacer a su antojo lo que. Pero si nosotros como trabajadores nos organizamos, exacto, y denunciamos la situación, y nos ponemos firmes todos, la decisión es de todos, los resultados van a ser mejores. Existen, le aclaramos al oyente que nos mandó el mensaje, que la subsecretaría de trabajo, uno puede realizar denuncias anónimas, ¿sí? O sea, justamente para preservar esa posibilidad de que no ser despedido, ¿no? O sea, se puede pedir a la subsecretaría de trabajo una inspección, hablando de la irregularidad de mantener personal en negro, ¿no? Existen una variedad de vínculos laborales hoy generados por estas mismas leyes de la burguesía, desde el contrato temporal, desde el contrato a plazo fijo, sí, que se pase por 3 meses, 6 meses, 1 año, y está la relación de dependencia. Bueno, todo cualquier tipo de esto nos da derecho como trabajador a poder aspirar a un salario de convenio, y porque por lo general cuando el trabajador está en negro ni siquiera se le paga el sueldo de convenio, se le paga mucho menos. Y lo principal de todo esto es que un poco el mensaje decía, toda mi vida trabajé en negro. Uh-huh. Que esta persona, vaya a saber los años que lleva trabajando, no tiene aportes jubilatorios, claro. Los años pasan, el cuerpo se desgasta, y cuando uno llega a una determinada edad, ya no puede estar rondando de empleo a empleo para subsistir, ¿no? Entonces un poco ese es el daño que hace el trabajo en negro, que hace la patronal, tiene más ganancias, ¿sí? Porque se evita un montón de gastos, y bueno, entonces en ese sentido los trabajadores se tienen que organizar, ponerse firmes. Se puede hacer una denuncia anónima y bueno. Pero se puede hacer la denuncia anónima, pero depende muchísimo de la organización y de la unidad que exista en tu lugar de trabajo. O sea, si están todos decididos y están, o por lo menos la gran mayoría está decidida en organizarse y luchar para conseguir que a todos se los ponga en blanco, seguramente va a ser más fácil. Y hacer todo este tipo de denuncias también y todo el proceso que los puede llevar a una conquista como trabajadores, ¿no? Claro. Esto hay que pelearla, amigo. O sea, no queda otra. Si no peleamos, a la clase obrera nunca se le regaló nada. Ni se le va a regalar. Y las leyes, por más que existan, tampoco van a ir a buscar al trabajador, ¿no? El trabajador tiene que ir a buscar esa legalidad. Y hacerla valer. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, ahí está la respuesta que podemos dar como trabajadores que somos, ¿no? Y bueno, y como trabajadores que somos, también los invitamos a todos los mendocinos y los no mendocinos que estén por acá, por la tierra de Mendoza, así estén paseando y disfrutando de nuestro hermoso paisaje, a que se acerquen mañana a partir de las 18 en la Plaza Independencia, pues se va a manifestar el pueblo mendocino acompañado de todo aquel que quiera venir, como bien digo, así no sea mendocino, también tiene que estar presente. Más si ha venido a disfrutar de la belleza de nuestra provincia, ¿por qué, no? Vamos a decir por qué. Porque se está tratando de denominar como inconstitucional a la ley 7.722, que es quien nos defiende a todo el territorio mendocino de la mega minería contaminante. Es la que permite que sigamos teniendo hermosos paisajes y que nuestra cordillera no haya sido ya destruida por la avaricia del capital, ¿no? Entonces, por eso digo que los turistas también están invitados, ¿no? Sí, aclaremos que algunos la mal llaman la ley antiminera, ¿no? Sí. Ojo que esta ley no es antiminera, específicamente. Declara que no se puede usar en el territorio mendocino para la explotación minera químicos y sustancias contaminantes. Y hay una serie de que las nombra, que es justamente la que se utiliza en la mega minería. Ahora, acá lo que nosotros opinamos sobre esto es que es lamentable, ¿no?, que una ley que arrancada por el pueblo, porque esa ley salió por la insistencia y la lucha de todo el pueblo mendocino, claro. Fundamentalmente de la gente de San Carlos, de General Alvear. Exacto. Y que en fueron su momento, quienes más estuvieron fogoneando para que esto existiera, luchando y defendiendo su territorio, ¿no? Sí, sí. Ahora, en aquel momento, muchos de los que hoy también gobiernan y muchos de los que hoy tienen decisión en la Suprema Corte, estoy hablando de los supremos que tenemos, ¿no? Adaro y otros, gobernaban o cogobernaban, o sea, en el sentido de que eran legisladores o tenían funciones, y hubo una gran discusión, hubo audiencia pública por esta ley. Y bueno, y se logró lo que se logró justamente porque hubo intervención de expertos, hubo intervención de peritos y bueno, y justamente esta ley fue la que nos protegió de un proyecto como el San Jorge, que venía con mucha ínfula, con mucho peso, a destruir toda la zona de Uspallata, o sea, claro. Entonces, digamos las cosas como son, a destruir. Claro, y bueno, y también eso fue, digamos, otro gran triunfo del pueblo mendocino, que se enfrentó a ese proyecto, hizo valer esta ley, y bueno, y esto fue lo que condicionó la subida del gobierno del Poco Pérez, ¿no? Uh-huh. Y justamente en su retirada, quizás quiera dejarle este regalito a la contra, a los radicales. No, pero en el sentido de a la que, nueva gestión. No, porque acá no es un problema de peronistas radicales, sino que este es un problema de grandes intereses monopólicos capitalistas, y quizás quiera dejarle el regalito que no pudo hacer o sostener durante su gestión, es que es librar a las grandes empresas monopólicas mineras de esta ley, que es una ley, yo le diría, condicionante, impuesta por el pueblo. O sea, es lamentable que una ley que en su momento se discutió, se trató, que hubo y que no es de hace dos o tres meses o hace un año, es una ley que ya lleva prácticamente más de 10 años, si no me equivoco, Sí, un poquito menos, pero ocho, porque fue a casi 9 años, porque fue en el último periodo del gobierno de Cobos, después vino el gobierno de Jaque y ahora estamos en la postrimería del gobierno derrotado y humillado de Poco Pérez. Bautizado en nuestro programa como el Poco Pérez, porque para todo había poco. Claro, entonces, sistemáticamente, bueno, ¿y por qué tenemos que estar ahí, no? Porque, ojo, ¿por qué tenemos que estar ahí? Porque ninguno de los que en su momento se candidatearon, con posibilidad de ganar, dijeron nada sobre sostener esta ley. Todos vuelven a hablar de que había que replantearse el modelo productivo de la provincia, y esos son puertitas que se abren para meter el tema de la megaminería. O sea, ¿por qué digo esto de la megaminería? Porque el tema de la minería está habilitado en los términos convencionales e históricos, y no con las nuevas modalidades de explotación y saqueo y contaminación que hacen la megaminería, que es lo que está prohibido por esta ley. Entonces, y a nivel nacional, ningún candidato, es más, cuando estuvieron algunos de los candidatos nacionales acá, hablaron también de lo mismo, de que habría que ver para las economías regionales una reconversión del modelo productivo, y en Mendoza eso significa introducir la megaminería. Exactamente. Bueno, entonces, por eso insistimos con esta invitación, a acompañar a la gente de las asambleas por el agua de toda la provincia, que son las que están movilizando y agitando esta convocatoria. Sí, demostrar que en realidad es por todos, ¿no? Ya ha habido una demostración de la Suprema Corte de Justicia en su posición altruista y soberbia de no permitir y no convocar a una audiencia pública sobre este tema. Fíjate vos, mira, ¿por qué no lo hacen? Claro, lo que hablábamos recién, ¿no? Ante un tema también serio y conflictivo que va a ser, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invita a discutir el tema del derecho de huelga a nivel nacional, ¿no? Y esta Suprema Corte mendocina no se anima a abrir el tema a la población. ¿Por qué? Porque ella sabe que tiene un condicionamiento no rotundo histórico, ¿no? Porque en eso Mendoza ha sido bastante concreta y bastante firme, y en todo el arco, si se quiere, político, ha habido expresiones en su momento de que no estamos de acuerdo con la megaminería contaminante. Hay un dicho que es muy, pero requete conocido entre los mendocinos, que es el agua de Mendoza no se negocia. Exacto. Algo que salió de la misma población y que hoy en día, y no es que yo en mi casa lo viva repitiendo, pero tengo un hijo de 5 años, por ejemplo, y él lo dice. Claro, es con lo conoce, conoce esa consigna y tiene esa conciencia ya, que el agua de Mendoza no se negocia. Y bueno, y la otra es que sin licencia social, estos proyectos están condenados al fracaso. Y si no están condenados al fracaso, están condenados al enfrentamiento de los sectores conscientes de los mendocinos que defendemos nuestros recursos naturales. Muy bien. Bueno, nos vamos a un corte. We'll be right back. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, y estamos en comunicación directa también con Luis Dupra. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien dicho? Este compañero nuestro de Radio Comunitaria Cuyum. Sí, sí, que también está ahí en el recuento y en, me imagino en la vorágine de estas elecciones de ATE. Muy Luis, bien. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Que no te escuché. Amanda habla. Amanda. Y wow. Enrique de La Chispa, Luis. Ah, Enrique, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Luis, contanos, ¿qué novedades tenés de este, en este proceso de hoy de elecciones de ATE? Es una locura, es una verdadera locura. Yo estoy en Buenos Aires, en el Comando Electoral Nacional. Ah, qué bien, sí. Pensaba claro, que estabas acá en Mendoza. No, yo, lo que pasa es que yo soy candidato en Mendoza, secretario del Interior, y tengo, también soy candidato a vocal nacional, y bueno, me vine a colaborar con el Comando Electoral. Pero muy bien, Luis. Este, bueno, y qué, mira, bueno, recién hablamos con otro muchacho de la lista verde, porque bueno, no nos podían atender los chicos de la lista verde-blanca, y más o menos nos contó que había habido muy poca participación. Entre un 25 y un 30% del padrón electoral, y bueno, y que estaba polarizada entre lo que estaba previsto, entre la lista naranja y la verde blanca. A nivel provincial, sí. Y a nivel nacional, ¿cómo está? Sí, se polariza. Lo que pasa es que la polarización es, digamos, no es correlativa, digamos, lo que pasa en Mendoza con lo que pasa a nivel nacional. Sí. Digo, polarización a nivel nacional es entre la lista verde y la verde y blanca, ¿no? Que ajá. Lleva a Nando Acosta por un lado, y sí. Por el otro lado lleva a Cachorro Godoy, de Provincia de Buenos Aires, por el lado de los verdes, de los verde y blanco. Sí, sí. Y a nivel provincial se polariza porque nosotros hace 4 años habíamos ganado el sindicato como lista verde, y la Raquel de un día para otro se hizo naranja, sí. Y muchos de los cuadros, los dirigentes de ahí, nos fuimos y armamos la lista verde, manteniendo nuestra identidad. Bueno, y después en estos procesos electorales de dimes y diretes, terminamos la lista verde, se termina por formar un lado, y nosotros seguimos el camino acompañando a Nando Acosta, y decidimos no disputar el color y identificarnos directamente como verde y blanco, ¿no? Claro. Entonces, nuestra disputa es doble, digamos, nosotros somos doblemente oposición, digamos, a nivel nacional, y a nivel provincial. Ahí, y a nivel provincial, pero no con los verdes, sino con los naranjas. Ajá. Así que ese es el contexto. Está ahora, bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A nivel provincial, una elección absolutamente reñida, no hay ningún tipo de dato. Ajá. Hay momentos donde nosotros estamos 15 votos arriba y hay momentos donde nosotros estamos 12 votos abajo. Claro. Y la lista verde, digamos, mira como observador, digamos. No, pero no despreciando a los compañeros, sino lo que ocurrió. No, sí. Sí, claro. Sí, tuvimos comunicación con Guillermo y él nos contaba que también le jugó en contra también el tiempo, porque la decisión de presentarse solos a elecciones fue casi tomada a último momento. Nos decían que estuvieron en conversación con ustedes, en tratativas para ver si iban juntos, pero... A ver, decir que hubo tratativas para ir juntos, en principio es partir de una mentira, porque nosotros incluso ellos habían asumido cargos. De hecho, yo soy candidato a secretario del Interior porque ellos habíamos cerrado un acuerdo en la lista y ellos se bajaron 10 minutos antes del cierre de lista, digamos. Ya estaba cerrado el acuerdo, pero no... Esa fue una pelea interna que a la gente en general no le interesa, digamos, la verdad. No, la realidad de las cosas es que hoy nos encontramos polarizados, una pelea que no se sabe cómo va a terminar. En definitiva no es con intención de polemizar esto, ¿no? Lo digo como un comentario porque él también lo comentó. Y bueno, bien, también terminó diciendo que bueno, que a partir de mañana las cosas son distintas. Gane quien gane, lo que tiene que hacer, lo que tienen que hacer todos en realidad es unirse desde las bases para salir adelante como trabajadores, más allá de que esté quien esté a cargo de la dirección. Yo a eso le pongo como una excelente frase y en encomidado, ¿viste? Me parece que tiene algunas cuestiones por ahí que son medio complicadas, digamos. Yo la verdad que con lo que se corta, Luis. Se corta la comunicación. Se corta, se va la onda. Ahí se cortó. Se terminó. Bueno, vamos a ir a un corte a ver si podemos retomar la comunicación con Luis y si no, bueno, no pasará. Vamos a un corte. Vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera, tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol. Y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna, sombras en sombras no se dejan ver, lejos del dueño de tus ojos, lejos, yo no me explico por qué estás con él. Que se parte cuando te vas a ninguna parte. Seguimos en La Chispa que encienda la voz del pueblo y bueno, no pudimos retomar la comunicación telefónica con Luis Duprat. Porque bueno, como siempre la distancia nos juega en contra. Que es otro problema porque si los compañeros se están moviendo o están en una zona donde no hay buena señal, claro, se pierde. La intención que teníamos nosotros era un poco mostrar esto, ¿no? Nosotros como trabajadores que damos pelea desde muy abajo, intentamos mostrar esto también, ¿no? O sea, como un gremio que en un momento, una organización gremial que fue fuerte, que fue combativa, muy combativa, que mientras supo, estuvo unida, ¿no? Supo movilizar a miles de trabajadores, hacer plenarios multitudinarios en la explanada de la Casa de Gobierno, llenarla. Para llenar eso hay que juntar arriba de 2.000, 3.000 personas. Se fue diluyendo con el tiempo y las distintas diferencias que se dan en la dirección terminan quebrándolo, rompiéndolo, y bueno. Y al esto, ¿no? O sea, porque también hay que ver un factor acá. A este proceso de diferencias políticas entre las dirigencias, ¿no? Entre las cabezas de los gremios, al no ir acompañado por lo que vendría siendo las asambleas de base de cada sector, se ha permitido llegar a esta situación, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, es una situación complicada a futuro, porque acá se viene el ajuste. Sí. Y para dar pelea contra el ajuste, los trabajadores tenemos que estar organizados, tenemos que estar unidos y tenemos que enfrentar esta política que se viene, ¿no? Esto que hablábamos nosotros, el intento de regular el derecho de huelga, o sea, por lo menos que se invita a discutir, porque ya hay una intención de qué es lo que se está planteando acá. Bueno, ¿quién tiene condiciones o capacidad para convocar o para sostener una medida de fuerza en un conflicto, ¿no? Uh-huh. Recordemos que esto se inicia en el tema del conflicto de los trabajadores del correo argentino, que se largan a una lucha y reclamo sin el apoyo del sindicato, ¿no? Porque las bases estaban totalmente convencidas de que era necesario. Está bien, por claro. Eso. Por eso, claro, eso, claro, eso se está dando en muchos lugares. Sin tener el apoyo, ¿no? del sindicato. Y donde ha habido organizaciones gremiales con representación comprometida con las bases, han sido fuertes, han sido respetados, se han logrado avances en su organización, en sus reclamos y en sus condiciones laborales y salariales. Y bueno, y en los que no, es donde están más sometidos, ¿no? Claro. Nosotros acá tenemos clarito la diferencia. Por ejemplo, lo podemos ver con direcciones gremiales burocráticas totalmente propatronales, como por ejemplo son los vitivinícolas, sí. Donde el trabajador de la industria madre de la provincia tiene un sueldo que ni siquiera, o sea, es un sueldo de pobreza. Exacto. ¿No? Tiene un sueldo, tiene trabajo, pero tiene un sueldo de pobreza. Entonces, por otro lado, o sea, lo que se intenta, incluso yo relaciono este tema del derecho, del intento de limitar el derecho a huelga, también lo relaciono con esto que estamos convocando para mañana, ¿no? O sea, que se está convocando para mañana, donde se intenta cuestionar leyes que en su momento fueron discutidas y ganadas por el pueblo, ¿no? Entonces, todo esto muestra la debilidad de este sistema, de la burguesía, que ante el avance de la lucha de clase, el avance de la organización de los trabajadores, ante el avance de la organización del pueblo, intenta medidas para enfrentarlo y combatirlo, ¿no? Para poder imponer sus intereses, que para nada tienen en cuenta al las individuo, necesidades al hombre, de los trabajadores, a los trabajadores o al pueblo, ¿no? Uh-huh. Y como dijimos también, para legalizar el accionar que están tomando. Bueno, legalizar la represión, legalizar sí. Los despidos, legalizar todas las malas acciones que están tomando en contra de la clase trabajadora. Bueno, esperemos que este tema en estatales sea positivo, digamos, más allá de, como decimos, de quien gane, que a futuro pueda haber un reagrupamiento y una organización bien desde abajo. Bueno, y como desde este programa siempre estamos presentes nosotros con la lucha de los trabajadores, vamos a repetir el número de cuenta para el Fondo de Lucha de los Trabajadores Despedido de Tuvier, que está a nombre de Luis Esteban Navarro. Es una caja de ahorro de número 225-225-0083-47-000. Pueden Banco del Banco Patagonia. cualquier persona que quiera colaborar con el Fondo de Huelga de los Trabajadores de Tuvier de la provincia de San Luis. Vamos a dejar el número acá en la radio. Se puede comunicar con la radio y pedirlo al número de cuenta. Nosotros lo dejamos acá mientras haya alguien para atender. Van a ser comunicados del tema, ¿no? Bueno, Lo importante es que justamente es también lo de Tuvier es una clara muestra de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Cómo los trabajadores buscan su organización y su organización independiente más allá de la contención que le haga o no el sindicato. O el gremio. Porque en este caso el conflicto surgió porque intentaban afiliarse. Intervino la UON Nacional. Pero hasta por ahí no. Hasta ahí no hubo una intervención formal, como diciendo, bueno, muchachos, amíguense, pero la gente quedó afuera. Claro. Y los 40, patronal, los 35 trabajadores, claro, que fueron despedidos, primero fueron 15, claro, y luego despidieron a 20 más, en vez de acatar la conciliación obligatoria, despidieron a 20 trabajadores más. Entonces ellos, ellos nos están demostrando que con lucha de organización se pueden sostener estas situaciones, más allá de las malas o buenas direcciones gremiales que se van imponiendo. Totalmente. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. No nos queda nada por ahí, en el tintero. Bueno, de quedar, como siempre, queda mucho. La chispa que encienda la voz del pueblo siempre tiene algo para decir. A favor de los trabajadores, en contra de la patronal que nos explota y nos somete a sus propias leyes, porque como vemos las cosas vienen cada vez más de la mano de los patronales. Bueno, no se olviden, mañana a partir de las 18 con la convocatoria en defensa de la ley 7722. Y bueno, y no se olvide tampoco de que Gisela todavía no aparece, y no se olvide de organizarse y de luchar. Bueno, y antes de pedirnos, queremos mandarle un saludo, un abrazo a la madre de Mendoza, a María Domínguez, que pudo reencontrar a su nieta. Esperemos que algún día se puedan reencontrar físicamente y que esa niña, esa mujer hoy, recupere su identidad y la lucha de sus padres que fueron desaparecidos porque luchaban por un mundo mejor. Y su abuela luchó para que esos jóvenes nunca se olvidaran, y su descendencia, que es su nieta, apareciera como muchos otros que están apareciendo y que van a seguir apareciendo. En eso, un abrazo a la compañera María Domínguez, y bueno, nuestra alegría de que se reencuentre con su nieta. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta el próximo miércoles en La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo.